estúpido machista, que no cuido tu amor, amor, hey. Tu amor, amor. Yo también te fallé, de celos me enfermé, pensé que te olvidé y perdí tu amor, ay, tu amor, ay. Yo ya sin me, que estoy llorando. Comencemos otra vez, solo un beso.